Yo luché con gran empeño para guardar algunos reales, para pasar las navidades en mi suelo borinqueño. Después de una larga ausencia, tras de muchas privaciones, regreso a mi lar nativo, todo lleno de ilusiones. Pero que mucho gozaré en esta alegre Navidad, que por fortuna pasaré en mi terruño sin igual. ¡Ay, le, lo, la, le, lo, la, le, lo, la! ¡Ay, le, lo, la, le, lo, la, le! Yo quiero comer pasteles y lechón asado en vara, un sabroso arroz con pollo que me sepa bien criollo. Yo también quiero marota y asopa de camarones y un poquito de mofongo molido con chicharrones. Pero que mucho gozaré en esta alegre Navidad, que por fortuna pasaré en mi terruño sin igual. ¡Ay, lelo, la, lelo, la, lelo! Quiero de Ponce que nepa y de Mayagüez mango, chinas de Barceloneta y mameyes de Guaynabo, un quesito de Isabela y sorullo del Dorado. En fin, yo quiero de todo lo que sea borincano, pero que mucho gozaré en esta alegre Navidad, que por fortuna pasaré en mi terruño sin igual. ¡Ay, lelo, la, lelo, la, lelo, la! ¡Ay, lelo, la, lelo, la, lelo, la! ¡Ay, qué bueno es Puerto Rico, la tierra de mis amores, donde no hay pobres ni ricos, ni prejuicio de colores! Cuando hay mucho y cuando hay poco, lo partimos como hermanos, pues no hay nadie en este mundo más noble que un borincano. Pero que mucho gozaré en esta alegre Navidad, que por fortuna pasaré en mi terruño sin igual. ¡Ay, lelo, la, lelo, la, lelo, la! ¡Ay, lelo!